No hace referencia específica a ese punto, pero hace referencia a el desempeño de Menéndez en su rol de gobernador, destacando que se dedicó más a gobernar que a guerrear, digamos, ¿no? Y cuando el informe hace análisis y evaluación de las personas y de los cargos que cada una de esas personas desempeñaba, lo toma a Menéndez y a los comandantes de componentes, José del Ejército, el brigadier y el otro almirante Otero, que estaban a cargo del componente naval aéreo, y a los comandantes de grandes unidades de combate o similares de las fuerzas, pero no baja de ese nivel. Así que específicamente ese desempeño de esa gente en detalle no está detallado en el informe, exactamente. Retomo con el tema de las disidencias de Rattenberg. Si él tuvo disidencias, ¿cómo no vamos a tener disidencias? Todo lo que vamos a ver en el informe. Y hay un documento que lo elaboró el propio teniente general, que vos me lo acercaste el otro día y yo lo estuve chequeando, y efectivamente son cosas que él dejó en más de un lugar pistas, y hace algunas críticas a su propio informe. Salvando lo que hablamos en el programa anterior, que el informe corto no tuvo trascendencia, sino quedó subsumido en el informe final, y que el informe final tiene un montón de cosas. Entonces, cuando Rattenberg justifica la firma en disidencia, puntualiza algunas cuestiones. Y él dice, por ejemplo, en esto de cómo decidían internamente, quién decidía, cómo se votaba, por qué se hizo el informe largo y no el corto. Y él dice, para poner en claro esta aparente contradicción, que es mi crítica a mi propio informe, debo señalar tres factores que intervinieron en ese problema, en ese escenario. Que mis funciones de presidente habían sido fijadas expresamente y por escrito por la misma comisión, con los siguientes términos: ejercer la conducción de los debates, determinar el orden del día a considerar en cada reunión, que por ese motivo yo no debía intervenir en el mecanismo burocrático de la comisión que estuvo a cargo de las dos secretarías, que fueron a cargo del almirante Buffy y el brigadier Cabrera, y en los debates que realizamos sobre cualquier asunto vencía por lo general la opinión de la mayoría. Por eso me encontraba casi siempre en minoría en muchas opiniones que yo sostenía, tanto en orden general como en los asuntos del ejército. Esto a cuento de que se hizo el informe que sustentó el criterio de la mayoría encabezado por el brigadier Cabrera, que era hacer un informe no solo del 2 de abril al 14 de junio y del nivel político y estratégico militar, sino barrer con todo y nos fuimos a la historia, los antecedentes, la geografía, el Atlántico Sur, etcétera, etcétera, las negociaciones y después sí el conflicto. Pero en el conflicto, como después más adelante dice Rattenberg, la directiva de la Junta establecía dos niveles de análisis, el político y el estratégico militar. Sin embargo, los otros miembros le sugerían a Rattenberg que bajaran algunos niveles, por ejemplo el operacional, por el teatro de operaciones, básicamente. E inclusive llegar al nivel táctico, ¿por qué? Porque en el nivel táctico teníamos a los comandantes de las divisiones de combate, ¿no? Los comandantes de brigada, o los comandantes de componente, como la Fuerza Aérea Sur, o como los componentes de Fuerza Aérea de Marina llamada dentro del propio puesto argentino. No jefe de unidades. Pero a pesar de eso, bueno, Rattenberg puntualiza esto, debía aceptar ese criterio, dice por acá, porque evidentemente cuando tomábamos declaraciones o contrastábamos documentos, se imponía ir a verificarlo más abajo, o ir a ratificarlo o ir a rectificarlo más abajo, a ver si esto era así o no era así. Un caso clásico es el de los dos únicos oficiales subalternos, que son incluidos en el informe, porque después son todos de teniente comandante o mayor, jefe de unidad para arriba, que son el capitán Carballo de la Fuerza Aérea, que lo llaman a declarar porque Carballo en su primera incursión ataca un buque propio. Claro. ¿No? Sí, lo llaman a declarar para ver qué pasó, cómo fue. ¿Cómo sabes? Sí, es marcante. Nosotros estuvimos en el Congreso, no sé si te acordás, Gustavo, cuando fue el caso este, que estaban homenajeando a Formosa, a la tripulación, era una diputada que era la segunda del partido de ASEF. Entonces nos invitaron a estar presentes y fue el capitán. Y se disculpó, sí, delante de todos los demás. Y todos lo entendieron, la guerra pasa en estas cosas, ¿no es cierto? ¿Y el otro? Bueno, y otro caso es el de Alfredo Astiz. Que Alfredo Astiz no fue llamado a declarar, pero Alfredo Astiz está incluido en los comentarios y en el análisis del informe de Rattenberg, porque, y acá meto otra tildadita a propósito del video, el video muestra, en el relato del actor Pablo Echarri, una imagen de Alfredo Astiz firmando la rendición en Georgia, y el relato dice algo así como, paradójicamente, el ángel de la muerte especializado en secuestrar y torturar se rindió sin combatir, sin tirar un tiro. Eso muestra este video, ¿no? ¿A dónde va el informe con Astiz? Va a que hay declaraciones del entonces capitán de fragata, Trombeta, y del capitán de corbeta, Luna, que eran los dos jefes inmediatos de Astiz. Porque cuando mandan el personal de lo que hubiera sido el operacional, que era el grupo de comandos anfibios y buzos tácticos que van a Georgia, con el tema de Lidov y todo eso, Lombardo, en su carácter de comandante de operaciones navales, le ordena a Astiz ir a proteger a los operarios, y llegado el caso, combatir hasta el momento en que la superioridad enemiga ponga en peligro la vida de su personal o de los operarios. Pero viste cómo termina esa orden. Yo la voy a mencionar cuando venga el capitán Micaína acá. Dice, Astiz, usted va con 42 y vuelve con 42. Exactamente. O sea, tiene una orden muy aclarada. La orden va con 42 y vuelve con 42. No sé yo qué hubiera hecho. Si hubiera cumplido la orden, pero si hubiera cumplido la orden, a lo mejor hubiera pegado. Pero tenía una orden. Va con 42 y devuelve una orden. Pero después está la declaración de Luna, que era... Perdón, la declaración de Trombeta, que era el comandante del componente antártico, se llama, no me acuerdo. Trombeta no estaba en conocimiento de la orden de Lombardo a Astiz. Entonces Trombeta dice, ¿por qué no combatió? Lo acusa. Pero no sabía, tipo. No estuvo en la línea de mando. Y después está la declaración de Luna, que sí había recibido la misma orden, y dice, no, Astiz le ordenan tal cosa, Astiz se lo ordenan. Punto, se acabó la historia. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo visité a Alfredo en la unidad 31 en el 6, y hablé de este tema. Alfredo no quiere hablar de estas cosas, porque le da mucha pena todo esto. Pero un entonces tirito de 18 años, operario de Dios, Javier, ahora me ha salido apellido, escribió un libro sobre Georgia, y él en su libro relata, y personalmente ya relata, un operario de 18 años, en el 82, allá en el traste del mundo, en Georgia. Y el tipo dice, nunca en mi vida tuve un jefe como Alfredo Astiz. No era un jefe, era un padre. y no murió nadie gracias a Alfredo Astiz. Bueno, no es que no murió nadie porque sacamos la bandera blanca y salimos corriendo. No murió nadie porque Alfredo Astiz tomó las previsiones del caso para presentar combate y cuando se vio amplísimamente superado por los infantes, el helicóptero, la fragata y los misiles, dijo, listo. Ay, no para protegerlo. Tenía que proteger a su gente militar y a los operarios. Bueno. Me fui acá por lo que dice Ratzenberg de bajar de los niveles y que realmente él lo hace como una crítica en función de que él quería hacer otro tipo de informe, pero realmente es necesario tener la opinión y tener el análisis de los documentos de niveles inferiores al que fijó la Junta, porque si no, no entendés el contexto, ¿no? Entre las excepciones, sabemos que fueron parte de la regla, ¿verdad? Claro, hay que llegar hasta el nivel de unidad, pero si hubo un caso aislado que hace entender un montón de cosas, hay que llegar. Claro, ahí por ejemplo cuando se lo critica y encuadra a Menéndez en aquello de no tomar las medidas apropiadas para la defensa y bla bla bla, que lo analice y lo encuadra la comisión, después aquí declara que él le había dicho a Menéndez, no va a haber guerra. Está bien, vos me dirás, si vos sos comandante y yo te mando allá y te digo, mire, vaya, pero no va a haber guerra. Está bien, yo tomo mi recaudo, no es que me voy de paseo, ni me voy de pingüita. Un recaudo tengo que tomar, porque sabemos que hay incertidumbre, hay dinámica de los acontecimientos, relaciones internacionales y conflicto, donde no va a haber guerra hoy, mañana hay un despelote de aquellos, ¿no? Pero quiero decir que hizo falta bajar niveles para verificar. Entonces a José lo llaman y le dicen, oye, ¿usted por qué no llevó los cañones 155 antes? Porque no me dijeron que no había guerra, dijo José. Entonces yo lo pedí, me mandaba, para que me mandase y no había. Esto ahí bajando los niveles, que es un escrito. Los momentos que fueron con el sable y la bandera de ceremonia de unidad. Claro, porque no había guerra. Hay algunos momentos específicos, le pregunto a todos, en que esto no va a haber guerra, Bueno, hay dos enfoques, digamos. Uno es el del informe Ratzenberg, que va analizando, describe detalladamente el proceso de las negociaciones previas al 2 de abril, cómo se llega al 2 de abril. Después describe detalladamente el proceso de negociación del 2 de abril al 1 de mayo. Y cuando vos lees en la previa, te das cuenta, pero realmente te das cuenta porque está puesto ahí arriba de la mesa, que hay una actitud británica tendiente a generar una chispa. ¿Dónde está esa chispa? Argentina estaba en un proceso de negociación en el ámbito de Naciones Unidas, en el 81 y principio del 82, sobre el tema Malvinas, allá en Nueva York. Y el típico pedal, mañana pasado, consulto, vengo, voy, vengo y no te dice nada, tipo. Entonces se trataba, hasta que llega el famoso comunicado constantemente que dice Argentina va a recurrir al medio más apto para lograr sus objetivos. Eso, como hablamos hoy de la diplomacia, eso se lee de muchas formas. Bueno, puedes leer cómo, estos tipos van a tener cuidado, pero van a llegar al objetivo, o estos tipos van a tirar a nadie y no van a hacer nada. Solamente quiero robar mucho tiempo, pero yo leí el libro de las memorias de Alexander Haig. No sé si está mintiendo o no en su libro, porque cada uno. Pero él termina, porque de ahí fundamentalmente el capítulo de Malvinas, porque el libro es un poco así. Así que me dediqué a leer las Malvinas. Y él dice que la Thatcher lo engañó. Dice que la Thatcher, todo dice, no, él era un empleado de la Thatcher, eso es lo que quiere decir él. Que hizo tiempo él. Dice, la Thatcher me engañó. Yo iba de un país a otro tratando de hacer una negociación y después me di cuenta que la Thatcher me había engañado y que lo único que estaba tratando era ganar tiempo para que las tropas británicas llegaran. Eso es lo que dice en su libro. Yo no tengo por qué, porque evidentemente, en Londres, muchos legisladores y demás, la oposición sobre todo, creyeron que no iba a haber guerra también. Pero hay dos cosas. Dos hitos. Uno es cuando Reagan lo llama a Kennedy y le dice, frene la operación, yo le voy a ayudar a Thatcher. No le dice, Estados Unidos va a apoyar a Gran Bretaña. Reagan le dice, y está en el libro de Tata, Joffrey, la traducción literal y oficial, voy a ayudar a mi amiga Margaret, ni siquiera Thatcher, ni la primer ministra de Gran Bretaña. Si eso no quiere decir, vamos a tener el pelote, ¿qué más tenés que escuchar? ¿No? Primer punto. Segundo punto, Virginia Gamba en su libro, El peón de la reina, dice en algún momento que la Junta Militar siempre manejó esto como un conflicto diplomático. Y Thatcher siempre lo manejó como una guerra. Estamos en el horno. Más, ustedes habrán ido a alguna charla en el centro naval donde habló Rótulo y así es hizo. Y es otro tema que se va a venir con otro grieta cuando salga ese libro, por el famoso ataque no ataque del 1 de mayo de la aviación naval desde el portaavión. ¿Por qué no había viento? ¿Por qué no sé qué? Pero así es hizo, dijo el otro día ya. A nadie suspendió el ataque para no entorpecer la negociación diplomática de la MPR. Eso lo dijo así es hizo y puso los documentos. O sea, nosotros estábamos tratando, digo nosotros, Argentina estaba tratando de que no haya un conflicto bélico y teníamos las fuerzas en presencia. Y cuando se suspende un ataque, el único capaz que se pudo haber realizado desde la flota argentina, a nadie lo suspende porque estamos negociando. Y al día siguiente, primero del verano. Estábamos apostando a cosas diferentes. Claro, sí, bueno, sí. Nosotros estábamos diciendo que era un problema diplomático. Pero bueno, dentro de ese conflicto diplomático, que era la guerra. Ahora, ¿cuándo te das cuenta de guerra? Cuando te hunden un barco, cuando te atacan con aviones, cuando te tiran los cañonazos. O sea, el 1 de mayo no llegó de esta manera. El plan del 1 de abril, no sé si coincide el informe de lo que te dejan, era, o sea, un para forzar el para que tú fueras la resolución. Sí, bueno, pero fíjate una cosa. O sea, no era la técnica que muestra, los documentos. Sí. La de NAC y la de NIR, uno. La de la estrategia nacional número 1 y la de la estrategia militar número 1. Previa, el 2 de abril, la que dio cauce para que funcione la operación Rosario. Y el supuesto era ocupar para negociar. Estamos a 3 minutos de que termine el programa, tenemos dos o tres cosas que decir. Te digo lo siguiente, siguiente. La semana que viene, sí, viene el coronel Pasoli, que estuvo en el RI4 con el coronel Soria en el Cerro Dos Hermanas. Luego, el 14, tenemos un programa también imperdible con el capitán Vicaín de submarino Santa Fe, donde es difícil que Vicaín esté. Justo el 14, día previo para recordar el año de la desaparición de nuestro submarino Santa Fe. Exacto, el día 15 vamos a estar en el Centro Naval también, en una ceremonia donde vamos a homenajear al pueblo de Perú por el apoyo de Malvinas y recordaremos también San Juan. Y van a hablar del apoyo de Perú. Sí, sí, sí, van a hablar autoridades. Primero de aviones, porque fue un pago. De todo. Pero me dijo el truco fácil que yo pongo un bocadito del apoyo de Panamá, que estuve en Panamá con él y todo. Bueno, entonces estaremos todos juntos ahí, porque eso va a ser la comisión junto con el Centro Naval. El día 21 de noviembre es el cumpleaños de Mónica, lo vamos a festejar acá, así que pero el más jovencito que Claudio, anotaba ese día, ella va a venir a la radio, Mónica viene a la radio, y yo voy a pagar un champán, ¿cómo se llama? ¿Te traigo champán? No, sí, pero yo lo... ¿Era de la torta? ¿Cumpleaños de Mónica? Bueno, ese día... si lo podés traer, yo hablé con él. Cumpleaños, le mandamos un saludo, así que lo está escuchando el programa, y si no puede venir, pero ese día, 21 de noviembre, el día anterior a la entrega de esta tuya en Malvinas Argentinas, lo operamos a T6, junto... Junto con Fabián Cota, o sea, si Fabián Cota nos sigue escuchando, que ya anote, el día 21 de noviembre lo esperamos en este programa para hablar del tema Georgia y terminar el tema del informe de la semana. Y el 22 de noviembre, el día posterior a ese programa, ¿qué pasa, Gustavo? El día 22 de noviembre, a las 19 horas, hacemos el acto de entrega de estatuillas Malvinas Argentinas en el círculo, perdón, de oficiales de la Prefectura Naval Argentina, en la calle Pejiza del Río de la Plata. Así entregaremos. El Río de la Plata ganaremos, no es una calle. No, es el Río de la Plata. Es el Río de la Plata. El Río va a ser. Van a la calle de Pejiza, doblan hasta el Río y ahí está el círculo. Esperamos a todos nuestros oyentes que llenen el círculo de oficiales de la. Ahí se han encontrado un montón de héroes de Malvinas, así que valió la pena. Bueno, así que los esperamos a todos los que quieran acompañar. O sea que hemos redondeado un lindo programa. La verdad que los temas de hoy me fascinan. No quedamos cortos como siempre. El informe de Rátima ha suscitado en este año un interés muy particular. Estoy contento de que nos esté escuchando Fabián Costa para aclarar este tema. Que tantas cosas se dicen, como acaba de decir Héctor, y quedan como verdades. No, creo que hasta tiene un nombre, ahora que no recuerdo exactamente, pero verdad, ¿cómo se llama? Tiene un nombre de estas verdades que quedan como instaladas como verdades y son mentiras, ¿no? Pero tiene un nombre muy, muy particular en este momento, ya lo voy a recordar, pues alguna gente está escribiendo, ¿no? Campaña política, ¿no? No, pero verdad, no tiene otro nombre. Mentira, eso es verdad, campaña política. Algo así. Entonces, la semana que viene, Regimiento 4 de Infantería, después el Capitán Micaín, dijimos el 14. El 21, nuevamente T6, Fabián Cota, y festejamos el cumpleaños de Mónica, con una torta y champán. Y si nos acompaña el padre, sería una bendición. Sí, que terminamos repitiendo, porque lo vamos a repetir en todos los programas hasta ese momento. 22 de noviembre, 19 horas, Pejiza y Río de la Plata. Esperamos a todos para homenajear a nuestros héroes que recibirán la estatua de Malvinas Argentina. En Olivos. Bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado que sea especial el programa. Ya hay algunos veteranos testimoniados, no le da el nombre, porque después más adelante daremos nombres. Le hablé con uno ya, me preguntó cómo había que ir. Yo digo, vos tenés tu uniforme de veterano, vos sos un veterano, vení como quieras. Va a venir acompañado de su familia, obviamente, y dos veteranos del interior. Uh-huh. Compañeros de él, que vienen a dar un abrazo y acompañado en ese momento. Bueno, y el 28 de noviembre va a ser el último programa, y vamos a tratar de invitar a todos aquellos que reciben la estatuilla. Obviamente no todos van a poder venir, por su última tarea, pero los que puedan los vamos a invitar para leer esos testimonios de los que nos acompañan. Y ese día, lo vamos a grabar y lo hacemos todos los días. Vamos a ver si tomamos un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, gracias a ustedes, realmente como siempre. Y de vuelta, felicitarlos por el espacio, por las ganas, por el empuje y por la sangre que le ponen todo esto. Sí, porque hay que tenerlo permanentemente, esto no es, como decía en algún tango, en algún programa, no me acuerdo qué era, no se trata de eso. Se trata de mantener una causa presente permanentemente, porque es un objetivo irrenunciable de todos los argentinos recuperar lo que nos robaron, y no dejar a nuestros hijos lo que nos vienen dejando otros, ¿no? Sino dejarle algo mejor para que ellos puedan tener cada vez un poquito mejor a nuestra querida patria. Y el testimonio de la verdad también. Y el testimonio de la verdad, lo dije hoy. Un poco más de memoria y un poco más de historia. Sí, señora. Bueno, hay una cita que dice, el soldado muere cuando puede olvidar. Exactamente, nosotros no lo sabíamos. Señoras, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a nuestro señor presidente, a nuestros amigos, Claudio. Gracias. Gracias, Roque Torres, por tu paciencia y tu cariño. Señores, Dios bendiga a todos y será hasta la semana que viene. Viva la patria. Viva la patria.